Elegba echó a la Habana ni Cocori Villa. Bar atento no o manico manico ndolo. Y cuye lede, bar aquí yelú, echo afra, agolar oye, elegba.